Coronavirus día XXL. ¿Qué? ¿Extra large? No, XLBI. Ah, 46. Ayer volvimos de no caminar y los libros nos atraparon. Y nos quedamos 4 horas leyendo. Se nos cruzaron los ojos, se nos apagó el cuerpo. Pero se nos llenó la imaginación de historias. Y les vamos a compartir algunas, quizás al final de Coronavirus. Y a mi hermana, el sombrero se le encarnó. Corre la vaca con sombrero. Toma mate con sombrero. Lee con sombrero. Va al baño con sombrero. Se baña con sombrero. Duerme con sombrero. Creemos que se lo van a tener que operar. Ustedes no entienden nada. El sombrero me cubre del frío y del calor. No es que se me encarnó, se me sale y se me... Bueno, que yo me lo pongo a la mañana y me lo saco a la noche para dormir. Y después a la mañana me lo pongo y después me lo saco. Ya de parte me da estilo. Ah, aparte me lo regaló mi abuelita. La señora Nube Blanca se encontró con un señor. Le dijo: sos un cochino, vas todo sucio de carbón. La señora Doña Luna se encontró con un señor. Le dijo: andate viejito porque ya es tarde para vos. Don Sol muy avergonzado, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. La señora se encontró con un señor. Le dijo: no me despeines la peluquita, por favor. Don Viento muy prepotente, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. La señora Doña Estrella se encontró señor. Le dijo: por pura envidia me querés arruinar el show. Don Nubarrón divertido, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. Adivinador, adivina, adivina, adivinador. Adivinador. Escuchamos Adivina Adivinador de María Elena Walsh. Yo soy Doña Disparate, nariz de tomate. Yo soy Bambuco, nariz de cuco. Yo soy Bambuquito, nariz de mosquito. Ejemplo para los niños, modelo para los grandes. Estrella del porvenir y campeón del papelón. ¿Quién nos habrá llamado, Bambuco? No sé, pero por las dudas no vayamos. ¿Por qué? A ver si nos llaman para ir a la escuela. Escuela, escuela, escuela. ¿Qué país es ese, Bambuco? Uf, un país lleno de pizarrones, de papelones, de renglones, de borrones. Jamás lo oí nombrar. ¿Estás seguro que es un país? Sí, un país con una campana. Bueno, vamos, que se nos hace hecho tempranísimo. Vamos a visitar la naranja. Bambuco, no seas caprichoso. Vamos donde vaya esta calle. Mire, allá va la señora de Morondanga. Con un nene en cochecito. Bambuco, qué vergüenza, yo no traje un nene. ¿Usted no me haría el favor?